Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Mañana se cumplen 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. López vivía en La Plata y fue sobreviviente del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en Argentina. Además, fue un testigo clave en los juicios que se hicieron una vez anuladas las leyes que garantizaban la impunidad de los genocidas. Este es un fragmento de la voz de López cuando declaró en 2006 en el juicio contra el represor Miguel Osvaldo Echecolás. Echecolás estaba así al costado. Y de allá mandaba a los, dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picaneé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana. Porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. El 18 de septiembre de 2006 fue la última vez que vieron a López, que iba a presenciar los alegatos del juicio. Su testimonio fue clave en el juicio. Pudo distinguir lugares en los que estuvo detenido ilegalmente. Reconoció a miembros de la fuerza y detalló las torturas que sufrieron tanto él como otras personas durante esos años. Una de las pocas actividades que se mantiene desde que se exige verdad y justicia por López es la vigilia sonora que realiza Radio Futura cada año. Una transmisión especial de más de 10 horas que además es retransmitida por varias radios de Farco. Esta es la invitación a la vigilia de este año. Solicita información. Jorge Julio López, de 77 años, 1,70 m de altura, ojos verdes, tez blanca, cabello corto canoso. Al momento de su desaparición. No abandonen esta lucha. Yo hasta pensé si un vigilia día sonora encuentro a chico. En la radio uno Futuro de los chicos Jorge que buscaba. Julio López. En un año de clásicos negacionistas. Para nosotros durante los 70 no fueron 30.000 los desaparecidos. Hubo una guerra. Nuevos conservadores. Ya los conocerás. A 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Vigilia sonora. Desde las 20 horas del martes 17 de septiembre a las 9 del miércoles 18. Acércate a la radio en la noche del martes. Donde estuvo, a todos los que están presentes. Es hoy. Es presente. ¿Dónde está Jorge Julio López? Vigilia sonora en Radio Futura. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.